Muy bien. Buenas tardes, gracias a todos y todas. Gracias, querido gobernador, mi querido amigo Coqui. Efectivamente, cuando se aproximaba el Día de la Industria, nos preguntábamos dónde conmemorar el Día de la Industria. Allá en Buenos Aires se hizo la celebración central de la Unión Industrial y mis saludos a todos los industriales de la Argentina, pero a mí me parecía muy importante y muy relevante que celebremos el Día de la Industria en el interior de la patria. Porque para el desarrollo de la Argentina, para el desarrollo económico, para el desarrollo social, la erradicación de la industria en distintos lugares de la patria es un objetivo central. Si no, todo se vuelve un discurso y no se hace realidad. Y entonces le dije al gobernador que quería pasar el Día de la Industria aquí con ustedes, porque yo tengo además algo que me obsesiona del primer día, lo sabe el gobernador bien. Yo soy hijo de un riojano y desde muy chico vi los padecimientos del norte argentino. Y siempre esa Argentina que tiene un centro desarrollado y dos Argentinas periféricas que no logran desarrollarse del mismo modo que el centro se convirtió en mí en una obsesión. Porque eso es la Argentina, no hay una Argentina central y una Argentina periférica. Debe haber una Argentina que se desarrolle y tenga las posibilidades de desarrollo en cada región, en cada latitud, en cada punto, por lejano que sea de la Argentina, tenga las mismas posibilidades de desarrollo. Y la industria es central para el desarrollo. Es central para el desarrollo. Bien dijo el gobernador. Cuando se radica una industria se generan empleos. Cuando se genera empleo, la gente se afinca en el lugar donde trabaja. Y así es donde uno puede crecer en el lugar donde nace, como digo siempre yo, educarse, encontrar trabajo, formar su familia y encontrar un futuro en el mismo lugar donde ha nacido, que es el objetivo que debemos ponernos como lógica de desarrollo del país. Yo estoy muy feliz de venir al Chaco a celebrar aquí en el Norte Grande el Día de la Industria. Y es muy atractivo ver para los que por ahí están lejos del Chaco y están por ahí en el centro económico de la Argentina, que vean todo esto, todo lo que es capaz de producir el Chaco. Todo el material de construcción que es capaz de producir el Chaco con alta tecnología. Capaz de producir maquinarias de esta envergadura, dedicadas al agro o al mejoramiento de caminos. Capaz de producir alimentos, como he visto por allá atrás, o artículos de limpieza, productos de limpieza. Que algodón es una potencia, que Chaco es una potencia en materia algodonera, eso ya lo sabemos todos. Pero saber que hoy Chaco tiene la mayor productora de telas de jean, de denim, es un dato distinto. Hoy cuando a la mañana amanecí tenía un mensaje de un empresario textil muy importante de la Argentina, que la pasó muy mal en los años anteriores, tuvo que cerrar varias plantas, y me contaba que ya había reabierto y ampliado 3 plantas, que la última la está abriendo ya en Corrientes y que el año que viene al Chaco a abrir la planta que cerró en el año 2017. Y me puso muy feliz. Y me dice, voy a tener que seguir ampliando y voy a tener que seguir construyendo nuevas instalaciones porque la verdad es que nos está yendo bien, estamos produciendo y vendiendo. Y también me alegró ver que no solo tienen esa empresa que fabrica tela denim, sino que también han empezado a confeccionar con esas mismas telas productos, prendas de vestir, calzado deportivo, zapatillas, que también han desarrollado el diseño más allá del denim y que toda esa producción textil, que ya no solamente supone el hilar algodón, el tejer algodón, sino que también supone convertirlo en prendas de vestir, diseñarlo y coserlo y confeccionarlo. Todo eso se está haciendo en el Chaco. Y todo eso lo celebro, porque esa es la Argentina que uno sueña. La Argentina que uno sueña es una Argentina que produce, donde hay empresarios que arriesgan. Acá estamos en una empresa que es capaz de montar espacios como el que tengo a mis espaldas. ¿Cuánto hay acá? ¿5.000 metros cuadrados? ¿Cuántos hay? 5.000 metros cuadrados montados sobre la base de acero. Aberturas, todas producción del Chaco, que se expande más allá del Chaco. Estuvimos viendo recién que va desde construcciones de este tipo hasta shoppings. Todo esto hecho en el Chaco. Construcción de muy alta calidad. Yo todo esto lo celebro porque esto lo que supone es lo que siempre soñamos nosotros, ¿no? Nosotros, desde el día que abrazamos la política, soñamos vivir en un país donde haya emprendedores. Los empresarios son eso, emprendedores. Son personas que arriesgan su capital, montan una empresa. En esa empresa van todos sus sueños. Necesitan asociarse al que trabaja. Y entonces emplean gente. Y allí empieza un proceso productivo virtuoso que produce, da renta, genera más reinversión, genera más trabajo, genera más expansión. En esa Argentina, donde un emprendedor arriesga e invierte para dar trabajo y para producir y crecer, es la Argentina que uno prefiere a la Argentina de la especulación, a la Argentina financiera, donde a veces es más negocio ir y apostar a unos bonos que construir todo esto, que producir todas estas máquinas, que producir esos muebles, que producir esa máquina de biodiesel. Y en verdad eso es un modelo de país donde muy poquitos ganan y millones pierden. En cambio, con la industria en funcionamiento, ganan todos. Gana el que invierte y arriesga, y bienvenido que gane. Gana el que trabaja porque tiene un lugar donde encontrar su sustento diario para él y su familia. Gana la sociedad porque se organiza detrás de ese trabajo y de esa producción. Gana el Estado porque prescinde de tener que importar productos que empiezan a producirse en el país y son divisas que no se van del país. Ganamos todos. Ese es el modelo virtuoso en el que nosotros siempre soñamos y al que siempre apostamos. Eso nos diferencia de otros que en estos días están compitiendo con nosotros en tiempos de elecciones. Eso es lo que nos diferencia. Para nosotros, alguien que invierte su capital necesita de la ayuda del Estado. Necesita del impulso del Estado. Claro que sí. Y si es un pequeño empresario, un mediano empresario, claro, claro que necesita la ayuda del Estado. Y esa ayuda puede venir con créditos, puede venir con ventajas, como en el caso del que hablaba el gobernador, de reducir los aportes patronales para hacer más fácil la generación de empleo. Claro que el Estado tiene que estar presente para ayudar a ese pequeño y mediano empresario. Claro que sí. Y nosotros, a nosotros eso no nos avergüenza. Para nada. A nosotros lo que nos avergüenza es mirar en silencio cómo se abrió la importación en algún momento y nada de esto tuvo sentido producirlo porque era más fácil importarlo. Y a mí me duele cuando yo hablo con muchos de esos empresarios textiles, ese que acabo de mencionar, que me contaba con allá por el año 2017, fue a ver al ministro de la producción, diciéndole que iba a tener que despedir 800 personas porque con la importación textil de China no podía él competir. La respuesta que recibió fue: despedilos, que alguien los va a tomar. Y me apenó mucho escuchar una vez a una empresaria que diseña moda y hace y tiene una marca muy prestigiosa en Argentina, que fue a plantear lo mismo, que le costaba mucho producir en Argentina porque la competencia que venía importada no le permitía producir. Y la recomendación que recibió del ministro de la producción fue anda a confeccionar a China, que en China le pongan el etiquetado tuyo y después importalo. Y eso suponía dejar gente sin trabajo en la Argentina, sacar divisas de la Argentina y, la verdad, hacer una sociedad económicamente más débil. Eso suponía. Y esos son los modelos que están en discusión hoy en día. Nosotros con alegría vemos que aquel país que en diciembre del año 2019 nosotros recibimos, donde el salario real había caído un 20%, nosotros en tres meses, poco más de tres meses, en 100 días que tuvimos de normalidad, desde el 10 de diciembre de 2019 hasta el 19 de marzo del 2020, en ese tiempo el salario real se había recuperado 6 puntos. Esos 6 puntos que recuperamos los perdimos. Y después recuperamos un poquito más. Hoy estamos prácticamente en los mismos términos salariales de antes de la pandemia, con una pandemia que afectó al mundo entero. Hoy estamos con el 65% de la capacidad instalada utilizándose. Y eso viene en un proceso vertiginoso de crecimiento y nos alegra. Y ojalá que pronto ese número crezca y la producción industrial y la capacidad instalada para producir en la industria sea cada vez mayor. La actividad industrial creció sensiblemente comparado con junio o julio del año 2019. Y todo eso a nosotros nos alegra. Hoy tenemos un crecimiento real de trabajadores en la industria, de trabajadores formales. Hoy prácticamente recuperamos todo el empleo que se perdió en la pandemia. Es cierto que hay actividades que lograron recuperarse más rápidamente que otras, que toda la industria siderúrgica, toda la metalmecánica, se recuperó la automotriz, se recuperó más velozmente que otras. Es cierto que la construcción se recupera más velozmente que otras. Y es cierto que algunas están rezagadas, son esas actividades a las que vamos a poner toda nuestra atención ahora. Que, habiendo podido avanzar en el proceso de vacunación, la pandemia va cediendo como riesgo, la vida normal vuelve a recuperarse, la actividad vuelve a recuperarse, y entonces en esos que quedaron más postergados, estoy hablando de la industria hotelera, de la industria turística, de la industria de la gastronomía, todos esos sectores son ahora objeto de nuestra mayor atención. ¿Los abandonamos? No los abandonamos. El año pasado llevamos adelante un plan para incentivar a la gente a hacer turismo interno. Fue el previaje. Este año lo acabamos de largar otra vez. Y el día atrás el ministro de Turismo me decía que la demanda de turismo en las agencias de viajes aumentó por ese previaje un 500%. Y lo celebro. Eso es turismo, eso es actividad económica, eso es consumo, eso es producción. En un año y medio de gobierno nosotros entregamos más de 20.000 viviendas. Y si lo comparamos con los 4 años que me precedieron, duplicamos el número de viviendas entregadas. De aquí a fin de año vamos a estar construyendo 100.000 viviendas. Lo que significa recuperar 300.000 puestos de trabajo en la construcción. Y muchos de esos ladrillos y de aquellos ladrillos premoldeados tendrán destino en esas construcciones nuevas que estamos haciendo, esos tanques de agua que había que allí atrás ustedes producían. Esa es a la Argentina a la que nosotros apostamos. Una Argentina que se motorice a través de la industria. Y que además promueva las nuevas exigencias de este tiempo, el desarrollo tecnológico. La pandemia, ayer estuve con investigadores del CONICET. Ustedes por ahí no lo saben, pero la Argentina tiene solamente en el CONICET alrededor de 30.000 argentinos que investigan en materia de ciencia y tecnología. Es un ejército de argentinos que están trabajando en eso. Ellos, por ejemplo, diseñaron estos barbijos, ¿no? Ustedes dicen, es un barbijo más. No, miren, es un barbijo que tiene, según me explicaron, como una suerte de entretela de cobre, que es mucho más efectivo a la hora de prevenir el virus. Hicieron esto, construyeron esa tela de cobre e hicieron esto asociado a una pyme de allá del Gran Buenos Aires. Facturaron 1.500 millones de pesos vendiendo estos barbijos. Se unió la ciencia del Estado, los investigadores del CONICET, con una pyme argentina y produjeron eso. Esos mismos investigadores, cuando todo esto empezó, la pandemia empezó, vinieron un día a verme, investigadores de la Universidad de San Martín, creo que eran, con un kit para hacer los famosos testeos de PCR más rápidos. Y la verdad lo miré y con la desconfianza de quien tiene la lógica de un abogado, y dije, ¿esto funcionará o no funcionará? 24 millones de dólares facturados, vendidos como consecuencia de haber vendido, producido con laboratorios argentinos, esos kits, y que se vendieron en Argentina y se exportaron. La pandemia también nos dejó esa comprensión que nos dice podemos asociar el anhelo empresario con la ciencia y la tecnología del Estado, que el Estado puede aportar y que también aporta muchas veces el sector privado. Globant es un caso. Una empresa tecnológica que eso casi hoy es una multinacional. Es nacida en Argentina, pero tiene, yo conocí su sede en México. Y ahora está haciendo un enorme esfuerzo para desarrollar varios puntos de varias sedes de su empresa en distintos lugares del país. Está en el Chaco y está en Ushuaia. En latitudes tan extremas. Y emplean a muchos jóvenes virtuosos en el manejo de las nuevas tecnologías. Nosotros ahora, que hemos avanzado mucho en el proceso de vacunación, que más del 85% de los mayores de 18 años han recibido por lo menos una dosis, que en este mes de agosto que terminó, dimos 7 millones de segunda dosis, y yo calculo que cuando termine septiembre vamos a tener vacunadas con segundas dosis a la mitad de la población argentina. Yo creo que ahora sí tenemos que mirar el futuro con alegría y con esperanza. Hemos pasado el peor tiempo, un tiempo enormemente ingrato. Cuando uno mira para atrás y a uno le tocó ser presidente en este tiempo, dice, ¿quiénes la habrán pasado como yo? Entonces se tiene que remontar a Sarmiento, que pasó la fiebre amarilla, que no fue una pandemia, pero fue una epidemia muy dura en Argentina. O a Irigoyen, que tuvo que pasar la pandemia de la gripe española. Y después nos tocó a nosotros, Coqui, nos tocó a nosotros. Y hay poco para buscar antecedentes y para buscar experiencias. Y ojalá que la experiencia que ganamos nosotros no se la tengamos que trasladar a nadie. Porque ha sido muy triste este tiempo de pandemia. Pero estamos en pie, produciendo, trabajando, invirtiendo. De cara al futuro, no renunciemos a ese futuro. Ese futuro es nuestro. Ese futuro nos incluye a todos. Ese futuro se hace con empresarios, con trabajadores, con hombres, mujeres, con niños, con ancianos y con la felicidad que vamos a recuperar para que tengamos la vida que que queremos. Gracias a todos y todas. Gracias, Chaco, por recibirme. Muchas gracias.